Perdón que hablé bien el currículum, pero es tremendo. Es de la Universidad Pedagógica Nacional, matemático egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. En 2007 es nombrado secretario general del Comité Consultivo Asesor sobre las Lenguas en Riesgo de Desaparición del INALI, profesor titular de investigación C tiempo completo e integrante del Cuerpo de Asesores de la Universidad Pedagógica Nacional en el área de estudio, lenguajes y pensamiento. Actualmente es presidente del Centro de Investigación en Cultura, Arte y Ciencia en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, desde donde se ha ido involucrando con maestros bilingües Oques Chimalapas para apoyar el rescate de su cultura y su lengua. Buenas tardes y además yo quiero agradecer la invitación, gracias a Miguel Ángel y a los del comité, ¿verdad? Entre otras de las cosas, porque y desde luego a la relación que mantengo con los compañeros de San Miguel Chimalapa, particularmente los maestros que se encuentran en educación indígena. Pensé que ya iban a andar por acá, pero de todas maneras que lleguen estas palabras hacia ellos como Simón también, y me solidarizo con sus luchas. Desde hace tiempo, en mi trabajo de acercamiento con los Soques, con los compañeros Soques de San Miguel Chimalapa, mi preocupación es, bueno, y yo desde este ángulo de colocación diría semen, ¿no? Mi profesor, no se preocupe, me diría, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Y bueno, el ámbito creo es también la educación. La cultura produce y produce educación y las formas en que se educan las personas, y esta tiene que ver con la manera en cómo enfrentamos y cómo trabajamos la situación, no solo de la educación indígena intercultural, que ciertamente hay que reflexionarla, sino desde el ámbito general que está presente. En un primer aspecto que está aquí, lo puse el título entre la defensa de las tierras comunales, la desforestación y el riesgo de desaparecer la lengua y la cultura Soque. No me voy a meter en la entrevista que le hice, que le había prometido a un compañero de San Miguel Chimalapa, que lo tengo grabada ahí en el hipervínculo. Lo vamos a dejar un poquito más adelante. Sigue, por favor, la siguiente. Y me propuse este conjunto de elementos a trabajar con ustedes, y dado que me habían dicho que es un escenario para no especialistas, quise considerar la forma general que pudiera yo pensar lo que yo estoy trabajando. Lo primero que me formulé, bueno, ¿por qué establecer una mirada hacia la región de los Chimalapas? Y tengo respuestas. La segunda fue dónde lo localizo esta zona, y bueno, yo creo que esa ya la podemos pasar. Y el contexto histórico del Istmo, ¿no? Ahí puse malamente el distrito de Juchitán. Recuerdo que leí el trabajo de Leopoldo y dice el ex distrito de, si así es, ¿no? Y aunque se usa políticamente para procesos electorales, el distrito de Juchitán es un ex distrito formalmente. Y bueno, los Soques de Chimalapa, y luego posteriormente, esta es una locución que construí con los compañeros de San Miguel y de las agencias de San Miguel, porque no solamente fue con los de San Miguel. Las Conchas, Vista Hermosa, El Porvenir, etcétera, que es donde también he ido, en Cuauhtémoc, Guadalupe, y bueno, mis nuevas acercamientos con la gente de Santa María recientemente. Le llamé la cultura del jaguar, los antecedentes culturales, los desafíos que se enfrentan desde mi perspectiva de los Chimalapas, y bueno, ubiqué desde esta perspectiva de que me encuentro en la Comisión de Educación, en este Consejo de Asesor Internacional sobre las Lenguas en Riesgo de Desaparición para el INALI, ¿qué pasa con la parte de la lengua, ¿no? Entonces puse ahí lenguas en riesgo de desaparición, pero ahí estamos pensando en el Soque de San Miguel, porque es en San Miguel donde hay mayor proclividad a que se deje de estar hablando el Soque. Amp, dijeran los de Santa María, Ang, a así lo tienes escrito, además se lo escuché en una discusión en el reciente congreso que realizamos en San Miguel Chimalapa, a propósito del Día de las Lenguas Indígenas Maternas, que estuvimos realizando un congreso, invitamos también aquí varios de los que están aquí. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Por qué establecer una mirada hacia la región de los Chimalapas? Pues una es porque efectivamente es una herencia y el legado histórico de nuestras culturas, y yo sostengo, desde cada vez tengo más evidencias, y tengo un escrito que añadí en mi carpeta donde disertos por qué es que hay una mayor, una relación más directa entre la escritura lengua zoque con la escritura lengua olmeca. Ya la he discutido en otros niveles, pero no la voy a explicitar completamente. Y a esta relación, y es una descendiente de manera directa de los olmecas, esta primera alta cultura prehispánica de Mesoamérica que así se caracterizó. Y esto es un planteamiento que en términos de la educación y en términos de la historia va a generar polémica, porque efectivamente señalar que hay una relación directa ya implica reformular la historia de México, que efectivamente ha sido una historia que legitima solo el poder, y el poder que está en estos momentos pues un poder que no necesariamente se inclina a favor de los pueblos indígenas y que cada vez se desvincula de ellos, o por lo menos no los toma en cuenta en términos de sus opiniones y sus decisiones. Ya nos lo han dicho los compañeros y eso es muy válido. Lo que quieren, lo que se quiere por parte de las comunidades zoques de San Miguel y Santa María es que los tomen en cuenta, y si no se toman en cuenta, así seamos muy intelectuales, muy todo, ya no vale, porque aquí está un ámbito social, una dimensión social que se está contraponiendo a dimensiones hegemónicas desde la economía. Bien, y la segunda, pues porque representa el desafío a no dejar perder el potencial de riqueza lingüística, cultural, que posee la humanidad, particularmente del pueblo zoque, al expresar una forma particular y única de estar en el mundo y de representarse en él con el territorio integrado, efectivamente, como lo está señalando Leopoldo, y con la selva, porque el asunto no está en que se queden con el territorio, sino el asunto está, el territorio va incluido la selva, es decir, los recursos, ¿no? Y bueno, desde luego, muchas veces esto ha sido sobreizado, lo voy a decir de otra forma, se ha sobreusado esto de que incluso ha agudizado las condiciones de la existencia de la cultura zoque, y de paso ha complejizado los problemas, ha complejizado las respuestas, y desde luego hoy requiere que pensemos más, ¿verdad? Desde luego es un reto intelectual, no solo intelectual, es un reto de nosotros, como seres humanos, ¿verdad? De resolver el requerimiento del apoyo y la solidaridad con sus luchas. Porque efectivamente los zoques son zoques, si también se miran y son mirados desde las posibilidades que ellos han tenido de preservarse en su lucha. Esta pareciera ser la obsequidad, la necedad, es precisamente la construcción y es la raíz, la evidencia de la raíz del pensamiento que proviene de una raíz mesoamericana. Entonces, aquí vemos dos asuntos desde el pensamiento. El pensamiento moderno de que proviene de la matriz, alguien de los biólogos nos estaba diciendo, de la matriz cultural eurocéntrica, que se enuncia eurocéntricamente a través de sus categorías y análisis, y la otra, la matriz cultural indígena, que es desde, se mira desde ahí y mira al otro también, porque ya lo ha pensado estas relaciones con el otro. El asunto es que en la visión eurocéntrica no se ha mirado esta relación que ya nos decía el doctor Isuara, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el zoque no se puede mirar desvinculado de los territorios y desvinculado también de su selva y del recurso y de la preservación de la misma, aún con todo lo que consideremos que no coincidamos con los métodos de conservación o bien en los métodos del desarrollo, que muchas veces nos casamos con modelos, ¿verdad?, que provienen desde afuera y pensamos que estos modelos son proclives para ser aplicados en todas las áreas de México, y oh sorpresa, precisamente la falta de consideración histórico-cultural ha ido señalando cada vez más que si no se toman en cuenta estos elementos, el desarrollo no tiene sentido ni para la gente, ni para los mexicanos, ni para nadie. Solamente para los que están haciendo uso, ¿verdad? Uso exacerbado, que del que si no vende, no gana. Y ya sabemos que esto es rapaz, proviene del capitalismo rapaz. Porque su forma hoy ya no es la de un capitalismo que quiere ganar. No, quiere ganar exacerbando todo. Es decir, vender el recurso y si no lo vende, rapazmente, pues entonces no está ganando, ¿no? Entonces siempre hasta los ricos nos dicen, no, si no ganas, entonces no está buena la inversión, ¿no? Y lamentablemente el concepto de ganar, aquí viene siendo ganar, pero perdiendo todos los demás. Yo gano y tú, todos los demás. Y no se piensa el ganar, ganando entre todos, ganando todos. Bien, en las que siguen, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ubicación geográfica, más de alguna manera, en la parte del sureste del país, ya, esto ya lo vimos, la siguiente, ¿verdad? El estado de Oaxaca tiene una particularidad. Administrativamente y desde el control político, se administra el estado de esta forma. En el lado izquierdo está como regiones, entre comillas, socioculturales, que nada tienen que ver con la distribución ni siquiera lingüística de sus pueblos, ¿no? Ahí por eso puse las dos gráficas, por un lado la distribución de las lenguas en el mismo estado y del lado izquierdo para ustedes la distribución administrativo-social de control, que de alguna manera ha definido 8 regiones en contraposición de 16, por lo menos, lenguas maternas que se hablan en el estado de Oaxaca. Entonces ya de por sí, esa división fragmenta los pueblos. Yo creo que cualquiera que lo ve y pertenece a un pueblo indígena sabe que ya tiene ahí un problema, porque entonces ahora, ¿quién me lo va a resolver? Si yo tengo que resolverlo en mi distrito, perdón, ahora me tengo que ir a otro distrito donde no hay la misma comprensión de mi problema, porque no lo vive como tal, y entonces me tengo que ajustar a los resultados o a las soluciones que me provee esos. Entonces esto es una manía, seguir persistiendo en la colonialidad de las formas de administración que nos da los mismos gobiernos. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que los Chimalapas se encuentran en una región más amplia llamada la región del Istmo de Tehuantepec, es lo que acabamos de decir, y está definida básicamente por una de alto relieve, una de bajo relieve, y un sistema laguna y un mar denominado planicie costera. La siguiente, por favor. En este contexto histórico, puse 3 afirmaciones de 2 que se encuentran en la mesa, les decía a propósito, pero no para echarlos a pelear, pues no estoy amarrando una navaja. Y una tercera, que es la visión que provee el gobierno del estado de Chiapas, ¿no? En la versión que provee el gobierno del estado de Chiapas, señalan que los otis son considerados herederos de los mocayas, hombres del maíz, quienes 7000 años antes muestran que fueron los primeros habitantes sedentarios de esta región de Mesoamérica, y los hallazgos arqueológicos identifican a los otis con los olmecas, etcétera. Viene más, ¿verdad? Y bueno, pues me encontré el siguiente dato: ni siquiera históricamente hemos abordado bien el problema. Pues con todo el debido respeto, Leopoldo Trejo señala, haciendo referencia a John Clark en su trabajo de 1993, ¿verdad?, de que pues más o menos son 3600 años aproximadamente de la presencia de esta cultura mocaya que se desarrolló y que fue una de las primeras en Mesoamérica en domesticar al país. Es un buen dato de domesticar el maíz, pero pues, los 3600 ya casi la mitad, ¿no? Y aquí mi colega Gilberto, con todo el respeto, pues nos señala que más o menos son 6000 años. Entonces, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Son 6000, 7000. Vaya, no es cuestión de asamblea, es cuestión de estudiar con propiedad más y profundidad la parte histórica o las evidencias que se están actualmente. La arqueología ya ha ido avanzando y en la planicie costera del Istmo ha dado muestras recientemente de algunos trabajos, que esa es la parte que traigo como un trabajo colateral que está ahí en mi carpeta, de cómo la presencia de a partir de la carretera que se construyó o se amplió, como ustedes quieran verlo, de Chiapas hasta Tehuantepec, ¿verdad? Pasó por más de 200 sitios arqueológicos y en los cuales se ha encontrado del 2005 para acá, de que hay muchas evidencias de sitios arqueológicos de presencia con cerámica, entre otras, mayas. Y entonces, ahí hay una pregunta. ¿Quiénes fueron primeros? Porque la pregunta efectivamente es Roberto Zárate Morán, es el arqueólogo encargado de Liña, ¿verdad? En esta área, señala de que pues, los mayas se encontraban en el Istmo. Y pues no es nada malo de pensar. El doctor Víctor de la Cruz, zapoteco del Istmo de Juchitán, él ha señalado que la gran tradición zapoteca se encuentra en la colindancia entre estos dos límites transfronterizos entre ser zoque y ser maya, y que ahí se gestó. Bueno, algo más o menos que estaba hablando alguna vez, les escuché en el congreso de los zoques en San Miguel Chimala para Miguel Ángel, y que creo que estaba coincidiendo bastante bien con el dato que nos estaba también señalando Víctor de la Cruz. La siguiente, este es incluso el territorio Mique Zoque que nos provee Miguel Ángel en el 2012 en este congreso que les decía, y la área Zoque se expandía más. Yo estoy pensando que estábamos hablando desde la cuestión lingüística, ¿no? De las formas que se relacionan con la lengua zoque y la mije zoqueana, que finalmente es la familia que la alberga, ¿verdad? A través de esta. Y bueno, la siguiente para no profundizar. Para ello utilicé el siguiente. A principios de la década de los 40, Paul Kirchhoff acuñó el término de Mesoamérica para designar una área de alta cultura, porque hace un momento usé una definición de qué significa la alta cultura, porque efectivamente para la revaloración de la cultura zoque implica señalarle no solo a los compañeros, sino también nosotros, saber que hay una denominación de alta cultura, no solo porque sea exquisita, como a veces estéticamente una de las definiciones pudiéramos acuñar, sino porque además llevaron procesos de elaboración y desarrollo tecnológico muy desarrollados, ¿no? Bueno, entonces aquí lo único que hago es tomar que esta definición de lo de Mesoamérica establecía una relación de que estas áreas se llamaban de alta cultura y que estaban delimitadas, entre otras cosas, por el río Pánuco, el río Sinaloa, pasando por el Lerma, y que de alguna manera llegaba hasta Nicaragua, de alguna forma, ahí están los tres esquemas, y de alguna forma llegaba, ¿no? Hasta Nicaragua, y definía cinco áreas. Curiosamente, una de ellas es solamente Oaxaca. O sea que esta división de la construcción teórica ya de alguna manera ya estaba limitando los territorios zoques que como tal veíamos en la anterior, ¿no? Bueno, sale la siguiente, por favor. Bueno, en este pues es una que podemos soslayar. Es la definición propia que el gobierno de Chiapas ha hecho sobre los zoques y la distribución de los zoques en el territorio de chiapaneco, ¿verdad? El gobierno de Chiapas lo ha definido como provincia de los zoques. Desde entonces le llama provincia. Recuerden esta colonialidad de nuestras categorías. Fuera del DF son los provincianos y los que vivimos en la ciudad somos los chingones, casi. De alguna manera esa colonialidad persiste todavía en la denominación y la definición de nuestra apropiación cognitiva. La que sigue, por favor. Bueno, es un poco esquemático, disculpen que no me aterrice con tantos detalles, pero aquí quise hacer un esquema de alguna forma, cómo se da esta colonización de distintos pueblos en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Se tiene registrado más o menos en el año 1200 o antes, en el 1300, en Complejo Lagarto y como la Barbacana y Saltillo, la presencia mije zoqueana, es decir, y posteriormente hay una presencia, como ustedes lo saben, zapoteca muy intensa que construye una hegemonía cultural y que con esta exacerbación del capitalismo rapaz, hoy esta hegemonía también está cayendo, ¿no? Hoy hablar de los zapotecos y del zapoteco es una lengua que está en riesgo de desaparición, ¿no? Por otros problemas. Y ahí lo que se hace es establecer, más o menos para 1370, el zapoteco, llega una primera oleada de los zapotecos, hay un matrimonio en 1450, en el señorío de Quingora Tehuantepec, y establece una alianza entre zapotecos y huaves, ¿verdad? Y posteriormente hay otra nueva alianza entre zapotecos y huaves, y van desplazando ahí sí, a través de la guerra, ¿verdad? A los zoques de sus territorios, de las partes bajas, se van yendo hacia las montañas. Lo de las montañas es una parte, pero ellos eran dueños en realidad hasta la parte costera, hasta antes de la llegada de los guaves, ¿verdad? Y bueno, son desplazados cuando llegan los guaves, y desde luego esta es una de las primeras incursiones que se establece para ir rompiendo en la expansión territorial que tenían los zoques. Ya después llegan los zapotecos y pues doblemente, ¿no?, a romper territorios. Y pues y les recuerdo que los mexicas no andaban tan mal, ¿no? Querían también apropiarse del istmo, ¿no? Nada más que en Gingola vieron su suerte, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, uno de los antecedentes culturales es la escritura que le han llamado Epi-Olmeca. Terry Kaufman y Jules Heston hablaron de un hallazgo basado en la estela 1 de la Mojarra en el estado de Veracruz, que da cuenta del desarrollo de la pertenencia de este lenguaje. Incluso dan esa tabla que ustedes tienen al lado derecho en el taller de donde estuvimos trabajando esa tabla para construir una no gramática, pero sí para definir una estructura desde el pensamiento que cohabita en el lenguaje. Y tomando en cuenta de que pues la lengua es importante no solo porque se habla, sino porque representa la materialización del pensamiento, entonces evidentemente a través del lenguaje podemos ir darnos cuenta de esta forma de pensar mesoamericana, de raíz mesoamericana. Sin embargo, recientemente en Jaltipa, Veracruz, se ha encontrado un nuevo. Esta es una fotografía de una revista de Ciencia y Desarrollo del 2009, que a su vez da cuenta de la revista Science del 15 de septiembre del 2006, donde acaban de encontrar una nueva tablilla de un sistema de escritura más antiguo. Es también Olmeca, de una vez se los digo, y en la cual se basó el que tenemos allá, la estela 1 de la Mojarra. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, dentro de los antecedentes, cuando llegan los españoles, lo que ven es un territorio lingüísticamente de esta forma. Ustedes ven, ya estaba partido. Es decir, no solo la transísmica, como nos lo señalaron en un libro, es la que va a ir dividiendo la cultura zoque, mije, sino que además también la presencia náhuatl en el norte o el sur de Veracruz, ¿verdad?, es la que va a ir rompiendo también esa idea de homogeneidad étnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya ustedes ven la presencia zapoteca, ya está ahí presente cuando llegan, y es precisamente con Cosijopi que se llegan los primeros acuerdos. Son los primeros acuerdos con un gran señor, ¿verdad?, para ir desplazando a los demás. Y no lo hace con la idea de desplazarlos, sino lo hace con la idea de tener un control, y los españoles consideran a Cosijopi, ¿verdad?, uno de los señores que va a permitir tener un control de la región del sureste, ¿no? Ahí hay una construcción hegemónica, histórica, lingüística que se va a ir construyendo, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta actualmente? Los conflictos son de distinto índole, entre otros, pues por la defensa de la integridad del territorio, ya lo han dicho, la desforestación, que es evidente en las partes planas, en las planicies, ¿verdad? Cuando uno sube hacia Miguel, pues sí, no se nota. Igual cuando va uno a Santa María, pues ya cuando llega uno a Santa María está, eso sí es selva, se siente así hasta bonito, ¿no? Pero antes de llegar, ya son planicies que ya están muy deterioradas ambientalmente. Bueno, la pérdida de flora y fauna es real, y las tradiciones, vestimenta y cultura, pues les cuesta trabajo a los compañeros darse cuenta que hoy su vestimenta en el congreso que realizamos en San Miguel, pues muchas compañeras, maestras, dijeron, ya no queremos vestirnos como las zapotecas, porque efectivamente ha sido un modelo hegemónico, cultural, que nos ha penetrado, y se los hizo también decir aquí el maestro Leopoldo, me dio mucho gusto porque agarró con mucho valor en el centro de la población decírselos, ¿no? Ustedes han sido más zapotequizados que no todos los demás. Bueno, la siguiente. Y bueno, los desafíos se ven a través de los testimonios, ¿no? El famoso jaguar, pues cada vez está más al fondo, ya no los encuentra tan fácilmente el jaguar, ¿verdad? Y el cuidador de la selva. Curiosamente ahí tengo, no sé si se alcanza a ver, es un cotorro, Anacleto, es el cotorro de los compadres del maestro, el maestro Leopoldo, y mis amigos también, ¿no? Ese cotorro, la otra vez vi una revista en el Ciencia y Desarrollo donde hablaba de que en Inglaterra, una inglesa en Australia había encontrado un cotorro que habla. pues este hasta canta y juega contigo, es más inteligente que todos, ¿no? Entonces lo voy a reportar de una vez, porque si no, después nadie va a querer decir que él era el cotorro de San Miguel Chimalapa, el de mis amigos Francisco y la señora doña Yolanda, ¿no? Y bueno, si aprieta usted ahí en Viejo Jaguar ya nada más, y con eso yo creo que termino, el hipervínculo es con un señor que le ha dotado, ya no creo si salió, ahí está, señor Gelacio todavía, antes de que le diera su embolia, está platicando ahí cómo es que fue los anécdotas de San Miguel, ¿verdad? Y que es donde otros compañeros como Enrique Cruz Lorenzo se basaron para establecer toda la cuestión de la interpretación del soque y cómo se debía trabajar el soque. De ahí Enrique formuló lo de Ampel, con la O en subrayadas y en inclinadas, y los de Santa María todavía dicen que no, no, ellos quieren ANG, con A-N-J, una, ¿verdad? ¡Pum! Y con eso yo creo más o menos termino, ¿no? Yo sé que quedaron muchos elementos, era muy general, pero era una idea entre historia, antropología y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Bueno, aquí...